Bienvenidos un día más a nuestro programa La Sobremesa con la Zarzuela, en la radio de nuestra tierra, en Onda Sevilla Radio, en el 106.2 de la frecuencia modulada, y en internet, en asícantalsur.com. Al micrófono, José Antonio Navarro, que intentaré que te sientas como si estuvieses en la primera fila de butacas de este Teatro de la Zarzuela. Para ello, te iré dando las descripciones más detalladas posibles del escenario y, como no, del argumento de la obra que vamos a oír. Este programa es el homenaje que se merece el género lírico español que últimamente tenemos muy abandonado. Por eso nuestra radio quiere retomar esas obras maestras de la lírica española. Acomódate en la butaca que comenzamos. Retomamos de nuevo la zarzuela que dejamos en el programa anterior, el dúo de la Africana. Recordarles a todos que esta zarzuela se estrenó el 13 de mayo de 1893 en el Teatro Apolo de Madrid. Es una zarzuela en un acto y que además está escrito el libreto por Miguel de Echegaray y la música por Manuel Fernández Caballero. Recordarles también, como les dije en la primera parte de esta zarzuela, de este programa, que Miguel de Echegaray y Manuel Fernández Caballero ya hemos oído aquí una de sus zarzuelas que hicieron ambos y que era aquello de Gigantes y Cabezudos. También recordarles a todos el argumento, como no, que hemos oído hasta este momento. En una compañía ambulante de ópera italiana, el encargado del escenario, Pérez, pone orden entre los indisciplinados miembros del coro, que no reciben ningún sueldo por su trabajo, ya que el empresario de esa compañía, llamado Cherubini, italiano, es una persona ante todo ruin, miserable y, por supuesto, muy tacaño. De hecho, llegó en las primeras escenas muy enfadado, recriminando a los coristas por la mala calidad de los ensayos de esa ópera, que al fin y al cabo es la que quieren representar ese mismo día, titulado La Africana. Que Rubini, que es, como he dicho, muy tacaño, no adelanta a su encargado el dinero que falta para el montaje, a pesar de la buena marcha del negocio. La Antonelli, que es la esposa del empresario y tiple principal, y el tenor Giuseppini mantienen una relación que es coreada por toda la compañía. De hecho, lo último que oímos en el programa anterior fue precisamente esa canción, el coro, donde murmuraban, pues prácticamente todos los que forman parte de esa compañía, de esa forma de quererse de Giuseppini y la Antonelli. Como su marido está muy encolerizado, la Antonelli intenta calmarle, aunque no puede por menos que enojarse ante esos arrumacos de Giuseppini, aprovechándose de cada ensayo para esa obra, con la correspondiente hilaridad de los coristas. También tenemos que recordar, al fin y al cabo, que esta zarzuela representa el trabajo que por aquella época hacían también muchas compañías de bajo coste que iban de ciudad en ciudad intentando representar óperas con el personal más adecuado. De hecho, ahora vamos a oír una serie de audiciones que Cherubini pues va a escuchar ahí en ese escenario, que le recuerdo a todos que lo que está representado en esta obra, para que nos pongamos un poco como hacemos siempre, como si estuviéramos viendo esa zarzuela, es una tramoya, la tramoya del teatro donde están ellos ensayando. Bueno, pues como les iba diciendo, Cherubini va a escuchar ahora cuatro audiciones. Merece la pena escucharlas porque en realidad son de verdad y dicen el nombre de gente muy famosa de la ópera actual. De hecho, en los comentarios escucharemos a alguien que se hace pasar por una persona muy mayor, pero en realidad es un hombre. Y bueno, que viene a hacer comentarios muy de actualidad, no tienen nada que ver con esa época del siglo XIX, de hecho va a hablar del microondas, va a hablar del euro, en fin, una crítica social que nunca viene mal hoy en día, y menos dejar de lado en la zarzuela que al fin y al cabo es ese género importante, donde con sus argumentos intentamos también que se tenga en cuenta la realidad social. Vamos a escuchar esas cuatro audiciones, escucharemos al final unos aplausos, pues he tenido que hacer los cortes de los aplausos porque se pueden imaginar que han sido muy largos, porque al fin y al cabo esos cuatro cantantes son reales, son de la actualidad, no tienen nada que ver con la representación, pero digamos que aportan algo muy especial para ese público que está sentado viendo esta zarzuela. Hablando de sentado, vamos a ocupar ya nuestra butaca de la primera fila y vamos a seguir hoy con la segunda parte y final de esta zarzuela del dúo del Africano. ¿Pero aún estáis aquí? ¡Venga! Todo el mundo despejando, que empiezan las audiciones y estáis todos estorbando. ¡Fuera! ¿El bocadillo qué? ¡Él era el bocata! Pero bueno, ¿esto qué es? ¿Pero qué hacéis aquí? El que voy a presentar un informe al director. ¡Para mitad de empresa! ¡No, no, no! ¡Para mitad de empresa! Esta señora es una de la limpieza, maestro. Siempre se meten por el medio y en fin. Pero ya, ya, tachete, no va a pasar. Lásami en pace, figlia. Lásami, lásami. Io l'ho visto tutto, è vero. Fammi caso. Ti faccio, che hai visto? Esta niña ve visione y yo estoy que no la aguanto. No, tacci le due, io lo imploro. Restate in seggiole, andiamo. Señor Cherubini. ¿Qué? El coro pide quedarse escuchando. Va bene. ¿Cómo? Pero in silenzio. Ni una voce, neanche un palpito. Doy la señal de comenzar. ¿Tutto pronto? Tutto. Cominciamo. Tutti attenti e prevenuto. Il maestro è preparato? Grazie per vostra presenza. La pianista è un disastro. Non la paghi? Non la pago. Signora! Signora! Signora! Signora! Signora! Signora! Che fracasso! Signor Cherubini, la prima soprano già sta preparata per funzionare. È una soprano, joven, canta muy bien. Tiene un nombre que parece alemán, pero es de Sanlúcar de Barrameda. Y acaba de llegar de Nueva York de cantar Andrómeda Liberata de Vivaldi, nada menos. Y se llama Ruth Rosique. ¿Oh? ¿Liberata? Señora, bajo su mano. Se liberata de cantar y quel que voy. Gracias. ¿Qué cantará? La Primorosa. Claro. Media mano. Io la chiamerò personalmente. Dili il numero di telefono al mio assistente. Ciao. E adesso. Sì, es que estaba para audicionar un señor que se llama Enrique Viana, pero es que no lo encontramos. ¿Enrique? Viana, y en cambio está su tía, que quiere audicionar. ¿Su tía Enriqueta? Sí, pero yo creo que no le va el papel, que tiene más edad de lo que pensábamos, ¿eh? Es ella. ¿Qué tal, señora? Es el empresario. Mucho gusto. ¿Cómo? Sí, maestro. Ya sé que todos en el teatro esperaban encontrarse con una ancianita venerable en periodo de extinción. Para después aducir que soy muy mayor para el papel y ya que no estoy en edad de audicionar. Pero, caminando hacia la profundidad del ser humano en este principio de siglo, una ha podido averiguar que lo importante no es ser, sino parecer. El ser o no ser está completamente pasado de moda. Ahora dicen out, está out, que es lo más cerca que está el ser humano del microondas. Y hay que decir, parecer o no parecer, he ahí la cuestión. Sí, la orden de Hacienda de no desgravar este año los planes de pensiones me ha llevado a gastarme todo el mío en un lifting. Y me han traído entre estos dos chicos tan amables porque lo tengo todo muy reciente. ¿Y cómo se siente para cantar? ¿Cómo se siente? Pues muy estirada. Y la verdad es que, aunque todas las cremas que llevo tienen elastina, si levanto el brazo se me encoge la pierna. Y si me empeño en mantenerla en el suelo, en toda esta parte me salen estrías. Pero, hijo, el que algo quiere, algo le cuesta, y a mí me ha costado el plan de pensiones. Fui al banco a pedir consejo y me sugirieron el Botox, que, como todos ustedes saben, es un veneno que se extrae de una serpiente, carísimo. Carísimo porque la serpiente hay que irla a buscar a no sé qué isla, que yo les dije que por qué se van tan lejos a buscar las serpientes. Bueno, pues te lo inyectan y te paraliza el músculo. Pero yo dije que casi no me interesaba esa inversión porque depende de qué músculo lo tengo yo ya paralizado. Después me sugirieron el peeling profundo, que como todos ustedes saben, es una técnica nueva que consiste en abrasarte varias capas de la piel, literalmente, que dicen que luego se regeneran. Ahora va a resultar que Juana de Arco murió de un peeling profundo. Y la elastina la llevo siempre en el bolso. En spray. Me la doy. Y así un rato, pues puedo hacer así. Así. Y más así, sin peligro. Con las dos piernas a la vez no lo he conseguido, ¿eh? La elastina es de la buena. En fin. Pues tengo varios años, que era lo que usted me tenía que preguntar ahora. Yo le tengo que preguntar que verdaderamente, ¿qué edad tiene usted? ¿Qué edad es la que tiene usted? Pues, la verdadera. La verdadera. La realidad. Claro. Pues la realidad es efímera, relativa y ordinaria. Ordinaria. Tengo algunos años, varios. Bastantes. Pero tenía más antes. Con el euro todos tenemos menos. Tengo bastantes porque antes la gente pues tenía 40, 45. No como ahora que se empeñan todas en tener 29. Si tienen 30 y 29. 40 y 39. 70 y 69. Bueno, esas se paran en una cifra simpática. ¿Y qué va usted a cantar? ¿Qué va a cantar? Pues voy a cantar La Viejecita, porque lo preparé antes de la operación. Hasta ayer pensaba cantar el rondó de la famosa zarzuela La Moza del Refajo. Pero es que eso se canta siempre delante de una fuente y detrás de un carro. Y ya no hay quien tire del carro. ¿Y en qué tonalidad? ¿En qué tonalidad? ¿En qué tonalidad? ¿Hay algún problema con las luces? Pues hasta ayer pensaba cantarlo todo en azul marino. Pero la verdad es que hoy me decidí por el verde. Tóquenlo en verde. Al espejo al salir me miré y consejo al espejo pedí y el espejo me dijo si ves, si disfrutas mejor para ti y en carroza abierta hasta aquí he llegado y en la misma puerta me gritó un soldado. Esto me gritó el soldado. Era un profesional. Viejecita que vas al Sara, o no debes entrar. Esta plaza contigo esta noche no pierde el compás. Yo le dije si voy al Sara, no voy a bailar. Voy a ver si recuerdo los tiempos que haré. Thank you. carroza abierta hasta aquí he llegado, y en la misma puerta me gritó un soldado. Este era otro soldado. Pero estaba picado con aquel. Da gusto encontrar un regimiento así. Y me dijo: viejecita, ¿qué vas al Sara o no debes entrar? Esa plaza ruinosa ya nadie la quiere tomar. Yo le dije: esta plaza fue fuerte y amor la sitió, y a los fuegos de ardientes miradas y amantes suspiros al fin se rindió. Un momento, sí, sí. ¿Pueden dar la luz? Tardan. No pagan el recibo. Sí, es que me gustaría ver al público un momento. Ay, están ahí. Bien, y esta es una parte que hace el coro. Y a mí me gustaría que ustedes debutaran esta noche. Sí, que se realicen finalmente, porque será un momento que pasará a la posteridad. Así es que lo hacemos por cuerdas. Aquí los que se realizan y allí los que pasan a la posteridad. Es fácil. Se trata de que suban la mano derecha y golpeen la izquierda. Viejecita, ¿qué vas al Sara o no debes entrar? Es fácil. ¿Han retenido? Bien. Esta parte. Una, dos y tres conmigo. Viejecita, ¿qué vas al Sara o no debes entrar? El golpe lo oigo, pero el coro no. Suena como a falto de presupuesto. Esta otra parte. El que baile contigo esta noche no pierde el compás. ¿Han retenido? Tienen problemas de retención. Al gallinero no llegan mis indicaciones. Sí. Qué bien, porque ahí es donde se cuece todo. Mi abuela decía: vamos, sí, vamos a la ópera, vamos al gallinero, porque no te preocupes, al gallinero no hace falta ir vestido. Ahí empezó mi morbo por la ópera. No quieran imaginarse lo que yo pensaba que era el gallinero. Bueno, hasta aquí. Mañana a las 10 ensayo, ¿eh? A los fuegos de ardiente pasión, esa plaza por fin se rindió. Se rindió a los fuegos de ardientes miradas y amantes suspiros. Sobrino. Se trata del tenor José Bros. ¡Oh! ¡Oh! Je vais marcher sous vos drapeaux, à mes amis que je vous concède. Je vais marcher sous vos drapeaux. L'amour qui m'a tourné la tête, désormais, désormais, les ranéros. À quel bonheur! Oui, mes amis, je vais marcher sous vos drapeaux, je vais marcher sous vos drapeaux. Oui, celle pour qui je respire, allez-vous atteignez, sourire, laissez-vous espoir de bonheur, trouble ma raison et mon cœur. À mes amis que je veux faire, je vais marcher sous vos drapeaux. À mes amis que je veux faire, je vais marcher sous vos drapeaux. Je vais marcher sous vos drapeaux. Je vais marcher. À mes amis, je vais marcher sous vos drapeaux. Come una scopeta, tutti fucilati. Pom, pom, pom. Queda contratado, no? Oh, por supuesto. Questo è un tenore. Non gli piace la mia sposa. Non lo sappiamo. Bene. No, non lo sappiamo. Ma adesso abbiamo un basso, un baritono. Oh. Impactante también. Dejó su gira mundial para venir a audicionar aquí. ¿Con me? Sí, está interesante. ¿Per venir a audicionar con me? Tal cual. Ah. Se llama Carlos Álvarez. ¡Oh! ¡Querubín! ¡Oh! ¡Amigo del agua! ¡Ah! venuto per audizionare con me? Sì, sì, sì. Benissimo, sì. Benissimo. Ebbene? He dejado mi gira internacional, estoy haciendo ópera, ¿sí? Y he venido a audicionar para usted porque me gustaría hacer algo español. ¿Sí? ¿Sí? Me han dicho que hay una soprano por aquí. Sí, sí, con la que se puede hacer un dúo magnífico. Se llama Antonelli, me han dicho, ve a cantar con la Antonelli, ve a cantar con la Antonelli, que tiene un cuerpo vocal maravilloso. Podrás hacer un dúo magnífico. ¿Un dúo, eh? Sí. Sí, cantate sí. Con la Antonelli, ma io l'avverto, è una signorina che ha un po' di lepra. Ma canta bene, canta bene. Canta bene. Sì, cantate, sì. Che va a cantare? Però tengo che seguirmi... Tengo que seguir mi gira. Posteriormente, me gustaría cantar un poco de zarzuela, si es posible. Oh, sí. Además, ya que vengo a audicionar para usted, quiero que recuerde nuestros ancestros. Los Álvarez de toda la vida. Acuérdese y tenga buena memoria. ¡Qué pillini! Voy a cantar del maestro, los maestros Soltuyo y Bert. Voy a cantar la del Soto del Parral. La del Soto del Parral, maestro. Quando non si può cantare Rigoletto, si canta la Sota del Parrale. Los cantos alegres de los fagales aumentan siempre la pena mía. Mi amargura vivo llorando con la ilusión perdida. Mis horas felices, mi alegre vivir, toda luz, risa y esperanzas, no volveréis a mí. Si con fuerza en mi pecho prendió la llama del pesar, es amor, llanto y amargura, solo podré alcanzar. Eres mi mujer la que yo quiero, y a ti solo a ti mi corazón. Yo no sé fingirte ni pensé en la traición, ni sabré mentirte nunca con mi pasión. Si sufro callando, respeta el silencio. Hablar no es posible, pues debo callar. Ya ves si es tormento sufrir sin hablar. Tu pecho el temor, quiero que tu fe vuelva a mí. Deja que me mire en tus ojos, sueño con tu amor ser feliz. Tu calor, dame tus caricias, mi bien.